Dos cuestiones. Una, el tema de la buena víctima, que no lo dijiste, pero se deducía, ¿no? O sea. Sí. Yo lo haría dialogar con algo que yo comenté sobre la ley de identidad de género. A mí me parece que esta anécdota que yo les comenté, la diferencia Brasil-Argentina, en Brasil la ley de identidad de género es para sufrientes. Es decir, la idea de alguien que tiene un problema psicopatológico que padece y tiene que ir a mendigar un diagnóstico para que se lo den. Entonces, me parece, y ahí coincido con vos, pero quiero que lo complejicemos más, que muchas de las modalidades de políticas públicas son para padecientes con respecto a mujeres. Y no hemos podido conseguir, o hemos conseguido muy poco, asignación universal, alguna que otra más, donde nadie te pregunta mucho, ahora sí, por eso quiero dar el debate sobre esto, en el sentido de que hay algún tipo de política que hay, es realmente ampliadora de derechos, donde no tenés que ir a mostrar cuán grande es tu cicatriz. Y el problema es que la persona termina adaptándose a la política. O sea, la política genera sujeto, en el sentido de que vas a terminar teniendo una suplicante que todo el mundo le va a molestar, pero también le va a molestar cuando exige. Pero es porque se adapta a una política de pobre merecedor. Mostrar que es tan pobre y tan víctima que entonces le vamos a dar. Entonces, digo, ¿cuánto hay de lo que hemos podido lograr que el Estado haga que va terminando haciendo que las personas que vayan a demandar para que les demolicen? Entonces van a ser muy pobrecitas, muy víctimas, muy tendidas, ¿no? A mí me parece que me gustaría que pensemos, le demos un poquito más de pensamiento a ese tema. Y otro es que en la interna del Ni Una Menos, porque como todos los movimientos tienen internas, ganó las que están a favor del derecho al aborto y echaron a las otras. Las que tenían más poder, que eran las que trabajaban en La Nación, Clarín, los medios hegemónicos, eran las que no estaban a favor de que la marcha de Ni Una Menos se incluya el derecho al aborto. Ganaron la de Página 12. Por eso, la del año pasado tuvo menos convocatoria, porque los medios hegemónicos no la publicitaron. Recién Neura decía esto, ¿no? Cómo trabajar en la clínica. Cuando llega una paciente que ha padecido violencia de género, decía, digamos, todo lo que no había que hacer. Bueno, a mí me gustaría, si, como que nos puedes decir, o darnos líneas sobre cómo actuar, digamos, sobre todo cuando se trata del consultorio individual, privado, porque hay entidades del Estado donde se trabaja específicamente el tema de violencia de género, pero a veces cuando estamos más en el marco de lo privado, por ejemplo, nuestras facultades muy psicoanalíticas, no tenemos cátedra de género, ni se habla de estos temas prácticamente. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para esa diferencia entre la responsabilidad subjetiva y no caer en esto? ¿Cómo lo digo? Las víctimas o las mujeres que padecen violencia de género no son todas iguales y no vienen con el mismo grado. O sea, no todas las situaciones son iguales. Dicho esto, voy a decir algo muy anticorporativo. Y me van a echar de todas las asociaciones de psicólogos. La violencia de género no es para tratar en el dispositivo psicoanalítico privado ni en el consultorio. No me echaron, pero no me voy a decir todo lo que pienso. Bueno, entonces, dicho esto, ¿por qué? Porque el dispositivo uno a uno del consultorio reproduce el dispositivo del silencio, de que algo tengo que ver yo con lo que me pasa. Y las primeras acciones que hay que hacer con víctimas de violencia es trabajar sobre la autoestima y sobre la recuperación de la ciudadanía o la construcción de ciudadanía ahí donde no hay. Y eso se hace en grupo. Grupo de mutua ayuda. Entonces, la primera indicación para víctimas de violencia es el trabajo interdisciplinario, porque una víctima no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer, muchas veces, incluso de sector más alto, no tiene dónde vivir, o dónde estar, dónde ponen los hijos, y el miedo también, ¿no? ¿Cómo hacer que no la mate, que no la agarre, que no la trae? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, intervención interdisciplinaria, grupo de mutuo ayuda. Entonces, identificar cuáles son las instituciones que lo tienen y armar grupo de mutuo ayuda ahí donde no hay. Colegio de psicólogos, facultad de psicología, centro de salud. Y hay un tema muy interesante que les quiero comentar. Que es cómo se trabaja en lugares chicos, porque vos también hablabas, que es diferente en una gran ciudad. Bueno, nos comentaban el otro día unas colegas que están trabajando muy bien en atención primaria, que parte de lo que hacen es que no se sabe el día del grupo, es secreto. Entonces, saben que ella fue al centro de salud, no saben qué fue hacer. Y la cita. Porque digo, por eso es como tiene mucho que ver con todo lo que se trabaja acá, digamos, con el marco de la cita, porque es una cita, se da después de la primera entrevista. Y es un secreto, y es un secreto que tiene que ver con la seguridad. Entonces, porque en los pueblos chiquitos, en los barrios, todo el mundo sabe a dónde va todo el mundo. Y si se sabe que esa mujer va al grupo, el victimario va a tratar de hacer todo lo posible para que no vaya más. O se va a cortar la cadena de que ella pueda ir. Entonces, ella va como si fuera el ginecólogo, como se va a ver, y va al grupo. Entonces, tiene que ser de una manera secreta, no está en ningún lugar visible, solo lo saben los que lo hacen y los que participan. Entonces, estos son como varias estrategias, porque son estrategias. No se olviden que la violencia de género puede terminar con el femicidio, ¿sí? Entonces hay que hacer estrategias. Y vuelvo a lo que decía al principio, muchos de los padecimientos de las mujeres tienen que ver con violencia simbólica. Violencia simbólica se puede trabajar en un consultorio, pero se trabaja con perspectiva de género, que no es lo mismo que limitar la clínica, ¿sí? Sino que es utilizar herramientas que permitan incorporar lo sociohistórico y las relaciones de poder en las categorías con las cuales intervenimos. Porque ahí estamos entendiendo que en la violencia simbólica, primero hay que decodificarla como violencia simbólica, y segundo, que tenemos una larga vida de vulneración y de significación de esas trayectorias como algo natural, normal, la feminidad, y tenemos que poder que esa persona pueda nombrar de otra manera e ir colocándose en otro lugar y sabiendo que toda su familia y su pareja va a boicotear eso que estamos haciendo. Entonces, hay que también trabajar de una manera como para que esa persona pueda seguir viniendo y que siga, sea posible que vaya tomando un nuevo posicionamiento. Y jamás desde convocarlo, ¿qué tiene usted que ver con lo que padece? Eso, por. Y digo algo más. ¿Por qué? Porque ese tipo de convocatoria es desde un simbólico que es el orden fálico, que es solidario del patriarcado, en el cual le da el monopolio de la función simbólica al patriarca. Entonces, tenemos que trabajar desde otro simbólico posible, que como dice un autor que a mí me gusta mucho, que es Michel Todd, estaba revisando para dar clases el otro día, debemos incluir en ese simbólico otros existenciales posibles y también el marco de los derechos humanos en el campo de lo simbólico. ¿Por qué? Porque el campo de los derechos humanos es una forma de tener diques con respecto a lo funcional. Es una de las formas, o sea, es uno de los modos en que los humanos hemos encontrado para vivir entre sujetos y matarnos. Entonces, en este sentido, yo lo digo también porque, por ejemplo, de la misma manera que conté lo de Brasil, en Francia los psicoanalistas se opusieron públicamente al matrimonio igualitario, diciendo que las parejas homoparentales no eran buenas para los niños, que los niños tienen derecho a tener una mamá y un papá que los inscriba en el orden simbólico. Entonces, de esta manera, por eso Michel Torte advierte los derechos humanos, en los cuales están los derechos de las diversidades sexuales, deben ser incluidas como una idea de regulación en el marco de lo simbólico, tan válida como esta otra, que es la del orden de lo fálico. ¿Sí? No sé si me fui mucho a la estratosfera, ¿me siguieron? En los amigos. ¿Alguien más que quiera decir algo, preguntar, comentar algo en relación a lo que fuimos escuchando, lo que por ahí vemos todos los días, vivenciamos? Yo me quedé pensando un poco que algo que comentaban las dos, de qué manera aparecemos las mujeres en los discursos de derechos humanos, pero en todos, ¿no? Y me acordaba de, en varias oportunidades en el equipo, en el centro de salud, la posición de los compañeros y de las compañeras cuando las mujeres no se presentan a la institución como pacientes, como objeto de tutela, digamos, sino cuando están convocadas, digamos, convidadas a participar de otro tipo de espacios colectivos, grupales, de mujeres. Es increíble cómo la reacción de los compañeros, el rechazo, la resistencia. Me acuerdo una vez que, toda una reunión de equipo hablando de, había quedado sucio el consultorio, el motivo de la reunión de equipo. Uh-huh. En el fondo surgió esto, ¿no? De, ¿qué hacen estas acá en un horario que además no es convenido, que queda bien, digamos, al equipo, haciendo algo que no sabemos muy bien qué es, que es esto de tomar mate y hablar? Y me parece que las mujeres, cuando nos encontramos, me parece que suceden cosas que son difíciles de predecir entre nosotras, digamos, y para los otros, y muchas veces son leídas como peligrosas, digamos, porque tiene que cuestionar el lugar que tenemos adjudicado las mujeres. No sé si alguien quiere comentar. Yo trabajo en talleres de empoderamiento a mujeres en los barrios, y es muy importante lo que decís del trabajo grupal, y quiero que se sepa cuándo hacer, porque estos talleres son publicados y son invitadas a la comunidad. Y en los talleres, tratamos las temáticas de las mujeres, o sea, tratar de reconocer por qué mujeres en la sociedad, y las cuestiones que nos oprimen y demás. Y siempre, desde hoy, por lo menos tres veces sucedió de que estaba el hombre afuera como tratando de saber qué pasó ahí adentro, incluso uno que se metió como a sacar a su mujer porque no puede estar acá, no están hablando de su historia. Ahí es cuando digo, no estaban convocadas ni se estaba trabajando específicamente en el ese género, pero como inevitablemente sale, o sea, se agrupan las mujeres, y esto es un peligro inevitable para el hombre. Y que cuando una, por ejemplo, cuenta una experiencia más o menos cercana a nadie, tipo, soy víctima de ese género o vivo en ese género, pero cuenta algo, enseguida se prende y todas terminan contando situaciones de violencia de género, y es impresionante, esto, justamente reconocer lo adecuado del trabajo grupal y la necesidad del secreto respecto a ese trabajo. Quería hacer una reflexión sobre el tema de la seguridad. La seguridad cuando se trabaja con víctimas. Hay una famosa discusión sobre si hay que denunciar, hay que hacer la denuncia o no, ¿no? Y terminamos una investigación que hicimos hace poquito en un municipio del conurbano bonaerense, en el tercer cordón, para ver las articulaciones entre justicia, seguridad y salud en el caso de violencia de género. ¿Por qué? Porque la hipótesis que tenemos es que en los últimos años hay acciones desde seguridad, hay acciones desde justicia y hay acciones desde salud, y hay homicidios. Y hay, bueno, entonces queríamos ver, bueno, ¿qué pasa? Porque hay acciones y por el otro lado hay objetos. Bueno, lo que pudimos ver entrevistando a la gente de Comisaría de la Mujer, juzgados, fuerzas de seguridad y centros de salud y programas de atención a las víctimas, es que una vez hecha la denuncia, nadie monitorea que se cumpla los perimetrales. Entonces, el problema no es la denuncia, el problema es que nadie monitorea la perimetral. Algo tan sencillo como eso. Entonces, en este sentido, me parece que parte de lo que tenemos que hacer es transmitir de qué se tratan las cosas para ver cómo trabajar y cómo crear situaciones de seguridad. Y a lo mejor esto de acompañar víctimas, tengamos que hacerlo también en el caso de las violencias de género, con un acompañamiento mucho más activo. Y desde el mismo. Exactamente. Bien. O sea, utilizar muchas de las herramientas que tenemos como bagaje en el campo de derechos humanos y salud mental para entrarle al campo de la violencia de género. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que sería una de las cuestiones. Y después la otra pregunta sobre la lógica del cuidado. La lógica del cuidado es un campo que se está trabajando muchísimo en los últimos años y que vino también muy a la luz de la enfermería universitaria para constituir su campo propio. Porque cuando las enfermeras empezaron a armar doctorados, magíster y todo ese tipo de cosas, tenían que definir sujeto de estudio, ¿no? Que es diferente al campo médico. Entonces, ¿de qué se trata el trabajo de la enfermería? Se trata de los cuidados. Y eso entró en sintonía con parte de lo que se venía trabajando desde el movimiento feminista y los estudios de género sobre lo que tiene que ver con la lógica del cuidado, que es esto de que nos enseñan a las mujeres muy tempranamente de ser para los otros y cuidar a los demás. Que desde una lógica del feminismo de la igualdad pensamos que era algo malo, ¿no? Que era algo de lo que nos teníamos que liberar precisamente para ser iguales. Entonces empezó a pasarnos algo que advertía una amiga mía, que decía que el colmo de una feminista es morirse como hombre. ¿Sí? Entonces, si el modelo es ser igual que a los varones hegemónicos, estamos juntos. Entonces, pero tampoco es justo que los cuidados lo hagamos solamente nosotras, porque las economistas que tematizan, que ya cuentan en números y en plata cuánto habría que pagar en cuidados, dicen que el 80% de quienes cuidan niños, de quienes cuidan enfermos, de quienes cuidan personas de la tercera edad y quienes cuidan discapacitados son mujeres en edad reproductiva, el 80%. Entonces, y por otro lado, las mujeres cuidamos y somos poco cuidadas. Yo hice varias investigaciones en el sector salud, que es lo que yo investigo, fundamentalmente calidad de atención, y preguntaba, ¿quiénes acompañan a los varones cuando se atienden? Si están en pareja, las parejas. ¿Quiénes acompañan a las mujeres? Independientemente de si están en pareja o no, otra mujer. ¿Quiénes acompañan a los varones que no están en pareja? Nadie. De hecho, vimos varios médicos angustiados porque se veían de esa manera el día de que los vimos. Bien. Entonces, en este sentido, diría, para decirlo en un minuto, el tema de los cuidados, es la idea de que lo humano es cuidar y cuidarse. Y ese es un capital y una necesidad humana que tenemos que desarrollar tanto en varones como en mujeres desde la temprana infancia. Entonces, esta sería en síntesis. Y hay todo un campo de trabajo en este momento muy interesante, que invito a que lo conozcan, que es el campo de la conciliación trabajo-familia. Y cómo se distribuyen los cuidados y cómo, bueno, en esto se está avanzando mucho. De hecho, había una tripartita en el Ministerio de Trabajo, por lo menos en la gestión anterior, no sé qué ha pasado, donde trabajaba esto para también incluirla en los convenios colectivos. Una cosa cortita, buenas. Un chivo, pero que les va a salir. Los audios los estamos grabando, los vamos a subir en la página de la Red Nosotras en el Mundo, que es www.rednosotrasenelmundo.org, para que lo puedan escuchar y compartir. Pero también, y tomando, por ejemplo, lo de la ley de identidad de género, me parece importante, y también retomando lo que dijo Maite, que para poder decir lo indecible, primero hay que escuchar, pero también sobre qué parámetros uno escucha o mira, investigar sobre los procesos anteriores, por ejemplo, de la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, y que es también lo que quedó en el camino para ser visto. Digo, hubo creo que 4 proyectos para la ley de identidad de género, y uno de los cuales, creo que era uno, contemplaba que hubiera una T en el DNI. Y no era un capricho, había detrás toda una crítica, digamos, al heteropatriarcado ahí, para poder visibilizar identidades y vidas que tenían que ver con que no querían parecerse a varones, no querían parecerse a mujeres, porque tenían una construcción de travestis. Una compañera nuestra, Marta Amaya, decía: yo no he vivido como varón, no tengo cuerpo de varón, no soy mujer, no he vivido como mujer, soy travesti. En ese entonces se definía así como travesti. Entonces, eso no está contemplado en un DNI, obviamente tampoco está contemplado en las políticas públicas. Pero si una investiga, y también retomando esto que vos decías de que, bueno, en las facultades no nos enseñan, no hay una ley de género, hay algo que decimos los feministas, que es la autogestión para todo. Autogestionarnos también el saber, tenemos estas posibilidades de las páginas de internet, de grupos de feministas, sí, sí, investigar. O sea, activamente cambiar nuestro posicionamiento, dejar de ser como esto, de los medios de información, como si fuéramos ahí en espacios vacíos, poder autogestionarnos también, ¿sabes? Para poder cambiar la mirada. Y también retomo unas palabras de Maki Corvalán, que citó a Adrienne Rich, una escritora norteamericana, que decía, hablaba de la poesía, hablaba del laburo del poeta. Decía de que el laburo del poeta se inicia casi siempre en un túnel de silencio. El laburo del poeta es poner palabras a eso indecible que estaba ahí y que nadie entraba. Entonces, ustedes que trabajan con personas, escuchándolas, mirándolas, y a partir de ahí poder acompañarlas, tratar de ver qué es ese otro que no se está diciendo, pero cambiar uno que está en nuestra primera y ponerse a investigar. Un comentario a lo que estás diciendo. Hay un famoso chiste que no es muy gracioso, pero es gráfico, que dice: un camello es un caballo dibujado por una comisión. Entonces, una ley siempre es lo que se pudo negociar. Entonces, en este sentido, yo la escuché también a Loana Berkins hablar de esto. Loana estaba en contra de cómo salió la ley, pero estaba a favor de que salga algo. Entonces, en ese sentido, me parece que es la mejor ley que se pudo conseguir hasta ahora, pero desde el punto de vista de la militancia, pero también desde el punto de vista de lo académico y desde el campo de la subjetividad, tenemos que empezar a abrir nuestra cabeza a que no solamente hay hombres y mujeres, y que los existenciales trans son existenciales posibles y por fuera de la psicopatología. Y cuando tienen psicopatología, tienen la misma psicopatología que todo el mundo. Y que cuando consultan en el dispositivo de salud mental, quieren ser alojados y alojadas y alojades con su identidad autopercibida, sea cual fuera que sea, para venirnos a hablar del amor, del desamor, de la falta de trabajo y de todos los dolores humanos que presenta todo el mundo. Y esto lo quiero decir de esta manera. Preguntas, comentarios. Tres chivos. A ver. ¿Cómo estás, Débora? Estoy a poco, ya que vine. Después no lo veo, pero bueno. La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires tiene un foro de psicoanálisis y género hace 22 años. Y hace jornadas anuales, jornadas bianuales. La próxima es 3 y 4 de noviembre. Entonces, para quienes tienen las ganas, háganse el saltito de los 800 kilómetros o venga alguien, ¿sí? Porque me parece que vale la pena a quienes quieran estar con formación en la temática. Esa por un lado. Después, acabamos de sacar un libro que yo tengo, les voy a mostrar la tapa porque me lo encargaron, lo traje, pero lo tengo que. Me lo encargaron, no tengo. Es este libro, Psicoanálisis y Género, que se sacó del foro de Paidós, el nuevecito, que también pueden encontrar cuestiones que les pueden llegar a interesar. Bueno, eso es. ¿Puede repetir la fecha? 3 y 4 de noviembre. Bueno, muchas gracias a todos, a todas.